Una más. Pablito, quédate con nosotros. Una más. Esa. Y vamos a gerentear. ¿Cómo dice el tío Toca? El capo. El capo de la villa. Ni para rastrero vos, ni atrevido. Este tiro es para vos que calentá la pava tiro. Para vos, el José. Hugo Lobo, directamente de Escocia. Hugo Lobo. Como los kitties. Con las manos de arriba todos dicen. Posito el pecho siempre. Cuando salías a ganar, tenías mucho ruido, te quería pagar. Un día en un laburo, la tuviste que tirotear, la voz de un justiciero te vino a matar. Todos los cubieron con las palmas arriba y arriba. Clubdelglobo.com.ar con el fierro en la cintura y con la mema a todo con lo que quemaba cuando bola no le daban casi casi como dice como iglesia abandonada la que ya no tiene cura morita así y lo atiro con la gorra porque no te cabe una. Y las palmas de todos los dedos en arriba. Callate Gil, déjame agitarla a mí. Y las palmas de todos los negros de Nice tocó con la mano bien arriba los borrachos. Y dice.